La búsqueda del término Semana Santa de Sevilla en Google Trends nos muestra una gráfica en la que se aprecia que este tema interesa a los buscadores desde el año 2004 en adelante. Las ciudades que lo han hecho son Sevilla, Málaga, Madrid, Barcelona, Valencia y París. En cuanto a los países, encabeza la lista España, con una notable diferencia, seguida de Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, los cuales tienen muy pocas entradas.